Las acciones que vas a ver a continuación van a fortalecer tu torre cada día. Por lo menos dos veces al día, realiza una pausa para estirar tu cuerpo, para moverlo y darle un reinicio de descanso. También toma tiempo para relajar tus ojos y respira para liberar tu mente. Solo bastan 5 minutos para salvar tu día. Cada hora o máximo cada 2 horas realiza cambios de posición. Siempre revisa que tengas una buena postura y muévete a diario. El movernos todos los días nos ayuda a que el cuerpo sea utilizado para su fin. Es decir, nuestro cuerpo no es para quedarnos quietos. Por lo tanto, el sedentarismo puede matarnos día a día. Te invitamos a que te muevas todos los días.